es quien condena. Mis neuronas afectadas ya no están en sus cabales y empiezo a fastidiarme como un cerdo que envenenado hasta su alma, cargado en culpas, es que al fin pierde la calma. Se que vela por mí cuando me alejo, cuando me dejo consumir. ¿A dónde yo estoy? Sé que vas conmigo para aliviar así mis sentimientos idos. Solo tu poder sabrá de este cuerpo adicto. Juega que no caiga, no, no dejes que caiga. Tomaré para apagar todo este fuego. Tomaré si en este estado ya no puedo discernir. Acudiendo al ángel que vela por mí cuando me alejo, cuando me dejo consumir. Como apagar todo este fuego. Si en este estado ya no puedo discernir, seguiré acudiendo al ángel ese que vela por mí cuando me alejo, cuando me dejo consumir.